profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos nuevamente con profecías bíblicas y es muy bueno que usted se haya hecho cita con nosotros, porque desde luego el que más gana es el escucha, que continúa escuchando siempre toda una serie de mensajes. Estamos hablando ahora sobre la fe destruida. Y como subtítulo para comenzar el capítulo de hoy, emerge el Cristo cósmico. El reconocimiento de Sweet a Matthew Fox revela muy bien sus propensiones espirituales. De ellos hemos hablado bastante en los capítulos anteriores. Este Fox, un pastor episcopal y promotor por largo tiempo de la espiritualidad de la nueva era, es el autor del libro La llegada del Cristo cósmico, en donde declara: preveo un renacimiento, un nuevo nacimiento basado en una iniciativa espiritual. Este nuevo nacimiento penetrará en todas las culturas y en todas las religiones y hará brotar la sabiduría común a todas las tradiciones vitales místicas en un despertar espiritual religioso global, al cual yo llamo ecumenismo profundo. Más claro no puede ser. El tema del libro de este señor Fox es que el Cristo cósmico, en oposición a la persona histórica del Señor Jesucristo, reside en todos los humanos. Enseña que Jesús no era el Cristo, es decir, el Mesías, sino que tenía la conciencia de Cristo y que fue solo uno de muchos que también la tuvieron. Fox hace notar que Gandhi, Moisés, Martin Luther King Jr. y Buda también tenían. Igualmente, revelador es la forma tan favorable como Sweet menciona a Ken Weber y a M. Scott Peake, ya que ambos comparten los puntos de vista de Fox sobre asuntos espirituales. En espiritualidad, dice cuántica, el señor Sweet pone el fundamento para el manifiesto emergente cuando él declara: el misticismo dice que en un tiempo fuera punto a un lado como una actividad suplementaria de la tradición cristiana, ahora en la cultura posmodernista está colocado cerca del centro. ¿Sabía usted que estamos viviendo la época posmodernista? Demasiadas personas, dicen, no son nada. Mientras nuestras bancas vacías están gritándonos porque no les damos ni una experiencia energética del fuego de Cristo ni al Cristo de una experiencia energética de fuego. Podemos ayudarlos a que perciban la realidad por medio de los rudimentos de las especulaciones místicas, pero no el éxtasis del flujo de experiencias. El misticismo, al cual Einstein llamó religiosidad cósmica, es, dice más adelante, es metafísica que llega a través de experiencias de mente y cuerpo. El misticismo comienza en la experiencia y termina en la teología. Hasta aquí sus palabras. Es muy importante ver por qué la alianza de Warren y Sweet es tan seria que no debe pasarse por alto. Adicionalmente, tampoco el punto de vista de Bob Bufford de Sweet al examinar el significativo papel de este señor Sweet en la iglesia emergente. Bufford declara en su página de internet: yo pienso de Lynn Sweet como del rompehielos para la iglesia del siglo XXI, abriendo un sendero a través de ideas y métodos congelados hacia nuevas realidades que están moldeando el mundo venidero. Así, el fundador del movimiento de la Iglesia Emergente le da la bienvenida y apoyo al movimiento de la Nueva Luz, de Leonard Sweet. Recuerde, en este momento de la historia, el movimiento de la Nueva Era está introduciendo radicalmente al mundo en el misticismo oriental. Ahora se está construyendo un puente para esos que profesan ser cristianos. El engaño en el cristianismo ahora ha cruzado una línea que pocos habrían creído que sería posible hace solo, digamos, una década. Si personas altamente influyentes, tal como Warren, Wables, Sweet y Bufford, están promoviendo este nuevo hombre para la nueva era en el nombre de Cristo, solo será cosa de corto tiempo antes que el Señor Jesucristo sea reemplazado del todo por el Cristo cósmico. En el año 2003, el caballero llamado Rick Warren le dio al movimiento de la Iglesia Emergente un tremendo impulso al respaldar y escribir el prólogo para el libro escrito por Dan Kimball, La Iglesia Emergente, así llamado el libro. Warren no cometió ningún error al expresar su admiración y apoyo por Kimball y a la Iglesia Emergente. Brian McLaren también escribió un prólogo en el libro. Dice Warren en su prólogo: este libro es un ejemplo maravilloso y detallado de cómo puede lucir una iglesia con propósito en un mundo postmoderno. Mi amigo Dan Kimball escribe apasionadamente, mientras mi libro, Una iglesia con propósito, explica lo que la iglesia está llamada a hacer, el libro de Dan explica cómo hacerlo. A través del libro, Warren escribió varios comentarios en notas marginales y reafirmó su apoyo a la iglesia emergente. Warren ha promovido de manera consistente a esta iglesia emergente, tanto en palabras como en hechos. No solo ha sido su promotor a través de sus muchas citas de apoyo en sus libros, sino que comparte muchos de sus puntos de vista en una forma muy significativa. Con la ayuda de Rick Warren y los recursos de la red de líderes, el movimiento de la Iglesia Emergente es algo seguro. ¿Está preparado usted para enfrentar esta situación? Pero vamos a ver qué está pasando más allá. Al hablar sobre moldeando las mentes de los jóvenes, porque no podemos evitar esta parte. A finales de la década de 1960, Mike Iaconelli y Warren Rice, dos jóvenes obreros en sus 20, quienes estaban, bueno, trabajando en ese tiempo en lo de Juventud para Cristo. Ellos deseaban cambiar la forma como era visto, presentado el ministerio de los jóvenes. Bueno, ellos publicaron un pequeño folleto titulado Ideas y comenzaron hablando a los pastores de mayor rango y a las iglesias, y en 1970 celebraron su primera conferencia. La llamaron Especialidades Juveniles. De manera interesante, el finado teólogo Francis Schaeffer asistió a la segunda conferencia anual de ellos. Schaeffer estaría muy sorprendido si hubiera sabido que 30 años a lo largo del camino, esta joven organización crecería rápidamente para convertirse en uno de los principales catalizadores, digamos, para el movimiento de la iglesia emergente. Solo unos pocos años después que comenzara Especialidades Juveniles, los publicadores de Zondervan tomaron en cuenta el trabajo de los dos hombres, tal como ellos mismos relatan. Dicen, la pasión de Especialidades Juveniles por los obreros jóvenes llamó la atención de la casa publicadora Zondervan en 1974. Mike recuerda que Zondervan era muy holandesa, de Grand Rapids, y muy conservadora, pero se presentaron ante Especialidades Juveniles y les dijeron, ustedes, muchachos, son raros e impredecibles. Deseamos poner sus libros en las librerías. Ellos creyeron en nuestra misión. Bueno, el interés de Zondervan en Especialidades Juveniles solo aumentaría y durante los siguientes 30 años, las dos compañías publicaron más de 500 recursos para obreros jóvenes. Vale la pena mencionar que Zondervan se convirtió en el propietario de la Corporación de Noticias de Rupert Murdoch en 1988. La Corporación de Murdoch, quien también es propietario de la agencia de noticias Fox, ha sido el principal catalizador para una vida con propósito, y ahora lo vemos en la iglesia emergente por medio de Zondervan. Esto es significativo a la luz de la relación de Rick Warren con Murdoch. En un artículo escrito por Malcolm Gladwell, titulado ¿Cómo construyó Rick Warren su ministerio? Así se titula. Él dice que Warren declara que es el pastor de Murdoch. Es claro que ambos, tanto él como las especialidades juveniles, se benefician de una corporación que para el año fiscal 2004 tuvo una ganancia neta de 21 mil millones de dólares, y cuyo fundador, Murdoch, recibió el título de caballero que le otorgó el Papa Juan Pablo II por sus donaciones, por las grandes sumas de dinero que le entregó a la Iglesia Católica Romana. En 1984, conforme Especialidades Juveniles crecía y su círculo de influencia se extendía más y más a través del país, Zondervan firmó un convenio para publicar conjuntamente con ellos. Finalmente, se celebró la Convención Nacional de Obreros Jóvenes, la Convención Nacional de Pastores y otros 100 seminarios a todo lo largo del año alrededor del país. 12 años después, Especialidades Juveniles se asoció con el Seminario Teológico San Francisco para formar el Ministerio Juvenil y el presidente a la joven organización le fue otorgada una donación por Lily Andermatt, una agrupación filantrópica con sede en Indianápolis. En el 2001, Lily Andermann le otorgó al Ministerio Juvenil y Proyecto Espiritual otra gran donación de $691,000. Para este tiempo, especialidades juveniles se había puesto en contacto con los nuevos líderes emergentes y les dijeron que querían trabajar juntos. Al compartir muchas de las mismas, digamos, afinidades espirituales de los emergentes, especialidades juveniles, esperaba ayudar a llevar al movimiento al próximo nivel con más libros, conferencias y más crecimiento. En el año 2006, Zondervan, la publicadora, compró especialidades juveniles. Después de la compra, Zondervan se comprometió a continuar apoyando a los líderes emergentes. Mientras el papel de Zondervan en ayudar a edificar la iglesia emergente no puede ser minimizado, no es la única publicadora cristiana de libros que le ayuda, añadido o, digamos, fuerza al movimiento. Bueno, de hecho, la mayoría de editoriales cristianos hoy en día han publicado por lo menos unos pocos libros escritos por líderes de la iglesia emergente o libros que tienen inclinación a la espiritualidad emergente. La industria secular de publicaciones también ha desempeñado una parte significativa en el tremendo éxito de la iglesia emergente al propagar su mensaje. En 1996, la red de líderes estableció un acuerdo con Jesse Bass, una gran editorial con sede en San Francisco, el cual llegaría a ser de lo más beneficioso para los dos grupos. Inicialmente, Jesse Bass, o Bass, había mantenido una relación estrecha, continua, con Peter Drucker, de quien también hablábamos ya antes, quien era parte de la junta directiva de Jesse Bass y de su revista Leader, o así es, To Leader Journal, Leader to Leader Journal, que hasta este día publica Jesse Bass. Bueno, pero el tiempo nos gana casi siempre. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.